Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en el aire de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarios, y con toda la red de radios que nos hace el aguante y nos lleva a todas las latitudes de este país, nuestra Argentina querida. Hoy con la visita de la escuela número 2, distrito escolar número 3, Manuel Solá, ¿sí? Una escuela primaria que nos trae alumnos, chicos, ¿sí? De las escuelas que se pusieron a trabajar, que se pusieron a investigar, a leer mucho, y que desde su séptimo grado extendieron el aula y se acercaron a este estudio que tenemos aquí en el barrio de Lugano, ¿sí? En nuestro estudio Rodolfo Walsh, y que se presentan de esta forma, nombre y apellido. Nahuel Suárez. Lautaro Coppola. Nahuel Jiménez. Brenda Creyson. Bien, bienvenidos chicos, ustedes son el primer equipo de trabajo, ¿sí? Ustedes son como 15 alumnos, me contaron, más o menos los que vinieron hoy. Les cuento a todos los oyentes que la escuela número 2, distrito escolar número 3, Manuel Solá, sí se presenta con su séptimo B, turno sí. Tarde, ¿estoy correcto? Sí, sí. Bien, sí, la señorita es Laura. ¿Laura cuánto? Laura Granda. Bien, y también nos acompaña la profesora o la señorita Ana. Sí. A las dos les queremos dar las gracias porque ellas organizaron la salida didáctica, se han venido en el micro. Vienen desde lejos, ¿no? ¿Desde qué barrio? Almagro. Almagro, ¿dónde queda la escuela? En Corrientes y Lamparé. Bien, a ver, cercanías como para aquel que no conoce Buenos Aires. Nosotros estamos ahora en el estudio Rodolfo Walsh, que queda en Escalade de Lepeane, barrio de Lugano, zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y ustedes dónde están? Cerca de... del barrio Abasto. Bien, cerca del Abasto, mucho más al centro de la ciudad. Sí. La avenida más famosa es la de la escuela de ustedes. De Corrientes. Que se conocen todos los teatros, sí, hay muchísimo movimiento a la noche, hay boliches, movimiento de bares, restaurantes, ¿sí? Sí. Hay un... viven en un lugar bastante céntrico, ¿sí? Están en séptimo grado. Sí. ¿Cómo llegaron a este séptimo grado? Estudiando. Mira vos. Se llega estudiando, no es un detalle, nada menor. ¿Les gusta estar en séptimo? Sí. ¿Se preparan ya para la secundaria? Sí. ¿Qué están pensando en seguir? Yo estaba pensando en el normal 7. Bien, a ver, ¿también han hecho alguna experiencia seguramente en la escuela como para poder tomar estas decisiones y para empezar a ver qué posibilidades hay? Una es la experiencia de hacer radio. Ahí está la posibilidad de hacer un bachillerato con orientación en comunicación o una escuela técnica. Las escuelas normales que son mucho más formales. Ahora, ¿han hecho radio antes? Sí. ¿Cuándo hicieron radio? ¿Me querés contar? El año pasado. ¿El año pasado, en sexto grado? Sí. ¿Y qué hicieron? Brevemente, contanos de qué se trató esa experiencia, qué hicieron ahí. El programa de radio que hacíamos nosotros era en la escuela. Que... era dentro de la escuela. Sí. Y en sexto creo que fuimos para ir estudiando más de radio, fuimos a la radio La Tribu. Ah, mirá. Y aquellos que no conocen, Radio La Tribu es una radio emblemática de la ciudad de Buenos Aires que queda cerca de Caballito, ¿no? Por esa zona. Muy cerquita, ¿sí? Bueno, digamos, está todo muy, los barrios de Buenos Aires están todos como muy pegaditos, digamos, están muy cerca, ¿sí? Centro de la ciudad, hicieron una experiencia radial. ¿Salían en el recreo o salían en, ¿cómo eran escuchados desde la escuela? ¿O salían grabados? ¿Cómo era la experiencia? No, era así. Todo natural era, o sea, ¿salían en vivo? Sí, sería sentarnos ahí arriba del escenario y hablar. Ah, mirá vos, y había escenario. Bueno, otra exposición, acá estamos adentro de un estudio cerrado, es como otra cosa. Bien, ¿y ustedes también hicieron radio? No. ¿Ustedes no pasaron por esa experiencia? ¿Porque venían de otra escuela, porque no estaban en el grupo? ¿Cómo fue? No, yo venía de otra escuela. Ah, mira, ¿qué escuela era la tuya antes? Te chupeo. La 19. ¿Escuela 19? ¿Qué nombre? ¿Nos acordamos? No. No me acuerdo. Bien, ¿cerca de ahí o de otra zona? Sí, a 5 cuadras. Ah, mira, ¿y por qué te cambiaste? Porque era jornada completa. Ah, era todo el día. No, eso no se le hace a ningún ser humano. Bueno, vamos a presentarnos como lo hacemos siempre. Nosotros contamos que el programa Hora Libre se realiza con el esfuerzo de muchísima gente. Entre ellos está, seguramente, ¿sí?, en la operación técnica lo tenemos a José Tapia Garzón, el Tuco, que nos está ayudando ahí con la música. ¿Cómo le va, señor? ¿Sí? También tenemos en la producción de contenidos a Eva González García, que es quien estuvo trabajando con ustedes y con las seños, con las maestras, con Laura y con Ana seguramente, para que ustedes puedan realizar este programa. Tenemos en la coordinación general a Mariano Molina, que hace también la producción general del programa, ¿sí?, del programa Red Escuela de Comunicación. Este programa Hora Libre, en la versión del Foro Argentino de Radios Comunitarias, tiene que ver con una de las versiones de Hora Libre que tenemos en circulación y en el aire durante todo el año. Quien les habla, mi nombre es Cristian Gauna. Sí, hoy con los chicos de la Escuela Número 2, Distrito Escolar Número 3, Manuel Solá. Queremos mandar un fuerte abrazo y decirle a la gente que se puede comunicar con nosotros. Nos puedes buscar en una página. Esa página va a tener la posibilidad de que ustedes vean videos, lean parte de la información y encuentren también alguna que otra fotografía o alguna cuestión de cómo se hacen estos programas de radio. La página la pueden buscar escribiendo esto: www.programarec.com.ar. Nos pueden escribir si tienen ganas de contarnos sus historias, si tienen alguna posibilidad de conectarse con nosotros desde otras escuelas, o aquella persona que le guste el programa y nos quiera contar algo. Vía mail tenemos una dirección: horalibre@programarec.com.ar. También estamos en las redes sociales, allí podemos interactuar, me gustearnos, como digo yo, ¿sí? Y también seguramente ver pequeños videos, fotografías y respondernos, hacernos preguntas, comentarios, y donde ustedes mismos van a poder relacionarse con otras escuelas y con otros chicos y jóvenes o adolescentes o preadolescentes, depende de las edades, en el caso de ustedes ya casi adolescentes porque están en séptimo grado, ¿no? La dirección en la red, ¿cuál es? La red social como Facebook, Programa Rec, todo junto. Perfecto. Queremos agradecer, como siempre, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ellos nos hacen posible la comunicación, nos llevan a diferentes lugares del país, nos acercan, sí, con esta red de radios que están conectadas. A todos ellos les queremos mandar un fuerte abrazo. ¿Cómo te haces socio? ¿Cómo bajás el programa si lo querés tener en tu casa, lo querés bajar en tu computadora o lo querés compartir con alguna radio? Tenés que entrar a este sitio: www.farco.org.ar. Allí vas a armar un usuario, es gratuito totalmente. Lo que vas a hacer es, después de que tenés tu usuario, pones una clave, vas a producciones. Dentro de las producciones vas a tener un montón de programas. Buscas Hora Libre y te podés bajar este programa, lo podés escuchar y podés escuchar todos los programas anteriores de los últimos 3 años. ¿Sí? Vamos a repetir esa dirección del Foro Argentino de Radios Comunitarias: www.farco.org.ar. Yo le agradezco a los chicos que me están ayudando. Sí, queremos saludar porque esta red es enorme. Sí, no los quiero poner nerviosos, pero nos están escuchando en algunas partes del país. Así que vamos a saludar a esas radios que nos hacen posible llegar a nuestro público. Ellos son FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz; FM La Nueva; Formosa, Capital; FM La Posta; Moreno, Provincia de Buenos Aires; FM Raíces; La Plata, Provincia de Buenos Aires; Radio Comunidad; Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires; Radio Cultura de Santa Fe; Radio Cultura de Santa Fe, .wordpress.com; Radio El Aguilar, Provincia de Jujuy; Radio La Milagrosa; Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires; Radio Luna Azul; Humahuaca, Provincia de Jujuy; FM Mural; Chipoleti, Río Negro. A todos ellos que forman la red Farco y a todos aquellos que se van sumando y que nos repiten y que nos hacen posible llegar a diferentes oyentes y comunidades educativas, les damos las gracias, un fuerte abrazo. Nosotros hoy vamos a hablar de prácticas del lenguaje. A mí me sonó así, qué difícil eso. ¿Cómo me explican de qué se trata? ¿A qué llamamos prácticas del lenguaje? Así, ¿cómo le explicarían ustedes a otros compañeros? ¿Quién empieza? Por ejemplo, cuando leemos libros, cuando aplicamos la regla para escribir, o así cuando cuando vemos las palabras, que si suenan diferente o no. Claro. Y muchas cosas. Como si digo callo o calguio. Sí. O cayó. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O tengo un cachito. Hay como diferentes cosas, ¿no? Que es diferente de callarse o se cayó la boca. Sí. Todas esas, para poder entender un poco, sí, todo eso, ¿no? Sí. ¿Qué otras situaciones tienen que ver con las prácticas del lenguaje? Una es la de la lectura, la de la escritura. Interactuar así, o sea, hablar. Acá, cuando estamos conversando. Sí, sí, ahora, por ejemplo, estamos usando la práctica del lenguaje. De hecho, una de las cosas que tiene la práctica del lenguaje en el mundo radial es que lo que nos acerca es el cuerpo, lo que nos queda es la voz. Entonces ayudamos muchas veces para agrandar, para matizar, poniendo música, sonidos, agregando algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto de poder de alguna manera expresarnos. Ustedes estuvieron trabajando sobre escritura y sobre lectura. ¿Y qué leyeron? Por ejemplo, Los tres portugueses bajo un paraguas, de Rodolfo Walsh. Bien, Rodolfo Walsh ahí escribe un texto. ¿Y de qué se trata ese texto? ¿Cómo lo quieren empezar a comentar? Por ejemplo, se trata de que había cuatro portugueses, pero uno estaba muerto y los tres alrededor trataban de saber quién fue. Sí, ¿están acostumbrados a leer así todos juntos, ir siguiendo la lectura que van haciendo? ¿Cómo hacen? ¿Lee alguno en voz alta, por ejemplo? Sí, nos lo lee la profe, pero nosotros después tenemos que trabajar sobre ese cuento, explicar de qué se trataba y todo eso. Y de bien, ya me contaste algo. ¿Y qué otra cosa podemos comentar de este texto? Que había dos comisarios que trataban de resolver el caso con los sombreros. Ah, lo tenemos grabado. Ah, ¿lo tienen grabado? Sí. Bueno, ¿me lo podemos presentar entonces? Sí. Tenemos entonces a los chicos de la escuela número 2, distrito escolar número 3, Manuel Solar. Tenemos el texto de Rodolfo Walsh y suena así. ¿Por qué te has ido? Ya hace tiempo. Este cuento titula Tres portugueses bajo paraguas encontraron muerto, de Rodolfo Walsh. 1. El primer portugués era alto y flaco. El segundo portugués era bajo y gordo. El tercer portugués era mediano. El cuarto portugués estaba muerto. Segundo. ¿Quién fue?, preguntó el comisario Jiménez. Yo no, dijo el primer portugués. Yo tampoco, dijo el segundo portugués. Yo menos, dijo el tercer portugués. El asesino utilizó una arma de muy reducido calibre. Es un matagato de esos que juegan los chicos o que llevan mujeres en sus carteras. La detonación se confundió con los truenos. Esta noche hubo tormenta eléctrica particularmente intensa. Pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a una arma tan pequeña. La nuca de su víctima, entre el grueso sobre todo y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad. Por lo tanto, es el culpable. El primer portugués se fue a su casa, el segundo no lo dejaron y el tercero se llevó el paraguas. El cuarto estaba muerto. Muerto. Muerto. Muerto. Muerto. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bien, ahí escuchábamos. Sí, la producción. ¿Qué producción, chicos? ¿Cuántos sonidos? ¿Cuánta cosa? Y es bien. Un texto de Rodolfo Walsh que ustedes trabajaron, que leyeron y que después veo han grabado y han producido. ¿Cómo hicieron esa producción? ¿Cómo fue? ¿Cuándo grabaron? ¿Cómo se reunieron para hacer eso? Lo grabamos en el aula. La producción, todo eso, los sonidos lo hizo Eva. En el espacio de radio, sí. Digamos, se produjo después la postproducción. Y cuéntenme, a ver, en este cuento, si ustedes tuvieran que decirle a alguien: che, mirá, quiero con leerme un cuento y no sé bien por cuál empezar, ¿qué le contamos de este cuento como para que se enganche, como para que diga de qué se trata? ¿Cómo lo explicarían en sencillo? Que es una historia con suspenso y que hasta el final no sabes quién fue el que mató al cuarto portugués. Chan. ¿Y qué característica tiene esto de, dijiste vos algo que es con suspenso? Por otra parte, es parte de un género. ¿Cuál es el género de esta historia? Que pasa todo. Son policial. Sí. Bien, ¿y en el medio qué cosa pasa interesante? Que van pasando todas las investigaciones, muchas preguntas de los dos comisarios a los tres portugueses. Y hasta que al comisario, a un comisario se le ocurre ver los sombreros de lo mojado que están. Y resulta que había uno que tenía, todos los tres portugueses, dos portugueses tenían los sombreros mojados adelante, pero uno tenía el sombrero mojado atrás y adelante. ¿Y eso qué indicaba? Que se dio vuelta para matar. Se tuvo que haber dado vuelta el cuerpo, digamos, para matar a alguien. Bien. Tenía que ver con esto de también buscar indicios, ¿no? Que, con qué indicadores yo puedo reconstruir algo que pasó. Bien. Tenemos otro cuento, ¿sí? ¿Me lo quieren comentar? ¿De qué se trata? ¿Quién lo leyó? Sí, compañero, sin miedo, vamos. Cuéntame de qué se trata ese cuento. ¿O cómo se llamaba? El corazón del ator. Corazón del ator, ¿de quién es? De Rodolfo Walsh. No. ¿Rodolfo? De Edgar Allan Poe. Ah, de Edgar Allan Poe. El otro era de Rodolfo Walsh. Bien, ¿y de qué se trata este cuento? ¿Qué podemos comentarle? A ver, alguien te dice: che, me dijeron que Edgar Allan Poe es copado, está bueno, me gustaría leerlo. ¿Y qué puedo decir? ¿Sí? ¿Qué podemos comentar? Es un cuento corto, pero muy bueno para la gente que le gusta el suspenso. Y bueno, un poco de terror también tiene. Acá se mete otra cuestión, que es el terror. ¿Por qué hay terror? Cuéntenme, no me lean, cuéntenme. ¿En qué cosas te pueden asustar? Que todo pasa de golpe. O sea, había un señor, por ejemplo, que él supuestamente era muy nervioso, pero no loco. Y que él vivía con un viejo que se llevaba bien, que él tenía una buena relación, pero él tenía algo contra el ojo que tenía celeste, que le decía el ojo de buitre. Que a él le incomodaba mucho ese ojo. Bien, ¿qué más? ¿Qué les pasó a ustedes cuando leyeron el cuento? ¿Lo iban entendiendo? ¿Les costó? ¿Los aburrió un poco? ¿Cómo era esa situación de lectura? No entendía. Sí. ¿A vos te costaba entender? Sí. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, eso en el sobre todo al principio, digamos. Primario y secundario, tenía que leer varias veces o me tenían que explicar lo que había leído. ¿Y cómo hiciste para poder entenderlo? Lo releímos otra vez. Ah, lo leyeron varias veces. Bien, y a ver, ¿ahí qué descubrieron cuando vos pudiste leerlo por segunda vez? ¿Qué cosas fuiste encontrándole al cuento? Una vez que tenía esto de terror, ¿qué otras cosas aparecen? ¿Cuántos personajes son? ¿Cómo...? Bueno, aparecen los policías, por ejemplo. Aparecen los policías. Pero igual, primero no lo habíamos entendido porque vimos un video de la Iseca y que explicaba todo el cuento. Adaptando todo el cuento. Sí. Iba leyendo el cuento. Sí. Y de esa parte no habíamos entendido, pero la profe después nos dio la hoja para que leamos el cuento y ahí lo entendimos mucho mejor. Perfecto. Bueno, si tuvieran que decirle a otros que lean este cuento, una de las opciones quizás es, bueno, si es difícil hay que leerlo en grupo y está bueno, ¿no? Habría que juntarse, sí, a leerlo como para poder interpretarlo. Sí. No son textos tan sencillos, ¿no? Son textos, sí, ya para alguien de séptimo grado, que tiene que meter la cabeza y qué cosa. ¿Alguna, sí, cosa que resaltar de alguno de estos dos cuentos? ¿Los dos son de género policial? Sí. Aunque uno tiene el terror, me dijeron. Sí. Sí, el de Edgar Allan Poe tiene terror. ¿Qué otra cosa tendría como característica? Si tuvieran que decirle: mira, este texto también en comparación, ¿qué tiene? ¿Todos tienen pistas? Sí. Que sí. Es de asesinato. En este hay asesinatos, así que hay gente muerta. ¿Sí? ¿Y los finales están buenos? Sí. Incluso si con leer el título solo de El corazón del ator, te dice el final ya. Ah, mira vos. No me lo cuento. Sí. A ver, no, sí, cuéntame porque te cuenta la mayoría de la historia y El corazón del ator y nada más, creo. Ahí pasa con algo, sí, que es algo que uno no puede controlar. Sí. Lo que nos pasa con el corazón es algo medio incontrolable. Cuando te agitas, viste, ahí es incontrolable. Te pusiste nervioso, empezó a funcionar así. Chicos, tenemos que darle lugar a otro equipo para que venga y también siga con este programa. Pero les voy a pedir que me digan su nombre y apellido, así la gente sabe quién hizo este primer bloque. Nahuel Suárez. Lautaro Cocolo. Nahuel Jiménez. Brenda Crezú. Brenda, te pido que me digas, vamos a escuchar un tema musical. ¿Cómo se llama ese tema? Las cosas que pasan. De Tan Biónica. Ahora el espejo me devuelve corrugado. ¿Qué habrá pasado con el flaco? Algo volado que... Cada mañana de suerte, aunque esta ya no cuente, voy a contarla como un día más que no viví. Tu ausencia contrafuerte multiplica la muerte, se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín. Princesa amanecida, estás oscurecida, soñé escribirte dentro de un terceto que rompí. Píntate tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así. Las horas penosas a su lugar. Será el perfume secreto de las rosas. Me duelen las cosas que pasan. Tenerte y desatarte de tus peores partes no significa que te alejes de tu vida así. Deja de ensimismarte, perderte y empatarte, que hay una luna para cada noche de París. Y así me fui. Y así perdí. Ay, yo mismo te preparé tus cosas, las horas penosas a su lugar. Me duelen las cosas que pasan. Ay, yo mismo me preparé la fosa. No quiero perderte, ni mucho más. Me ayudarán enfermeras milagrosas. Me duelen las cosas que pasan. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Continuamos en más Hora Libre en esta red Farco satelital. Sí, Foro Argentino de Redes Comunitarias. Hoy estamos con los chicos de la escuela número 2, distrito escolar número 3, la escuela Manuel Solá. Son los chicos de séptimo grado B, turno tarde. Sí, ahora estamos en el segundo bloque, un bloque diferente al primero. Seguimos trabajando sobre las prácticas del lenguaje, pero esta vez vamos a trabajar sobre algo que ellos hicieron, que fue entrevistar, investigar, sí, y vamos a ver cómo se motivaron. Primero quiero saber sus nombres, así todo el mundo los escucha. Nombre y apellido, ¿sí? Marcos Martínez. Marcos Martínez, bienvenido. Compañero, ¿su nombre? Tomás Amadeo. Estefanía Reyes. Bien. ¿Y ustedes, su nombre y apellido? Sacos. Nicole Pérez. Nicole Pérez. Más para afuera, por favor, porque si no, no te vamos a escuchar. Bien. ¿Ustedes, compañeras? Alondra González. Nadia Coroz. Bien, traten de liberar los cables como para que nadie tenga que tironearlo, ¿sí? Estamos en el aire, los chicos son estudiantes, ¿sí? De séptimo grado, escuela número 2, distrito escolar número 3. ¿Sobre qué trabajaron? A ver, ¿cómo me pueden contar esta segunda parte? Tiene que ver con una entrevista fotográfica. ¿Quién me explica de qué se trata? Es una entrevista fotográfica que le hicimos a Patricia Walsh, que era la hija de Rodolfo Walsh. Bien, en el primer bloque leímos, sí, escuchamos, hay una producción acerca de un texto, sobre un texto, en referencia a un texto de Rodolfo Walsh. Aquí ustedes entrevistaron a su hija, ¿sí? Y una entrevista fotográfica que tiene algunas características. ¿Qué es lo que hicieron con la foto? ¿Cómo fue el mecanismo? Elegimos unas fotos y se las enseñamos y empezamos a hacer las preguntas sobre esas fotos. ¿De dónde sacaron las fotos que eligieron? ¿Cómo las consiguieron? ¿Cómo fue ese mecanismo, digamos, para poder tener fotos ese día? Se las sacamos de internet. Bien, estuvieron buscando, hicieron una investigación, un chequeo en internet. ¿Sí? La otra cuestión es, ¿ella también trajo fotos? Trajo una foto con su hermanita de chiquita. ¿Trajo una foto con su hermana? Con su hermana y su papá. Bien. Estaban jugando, estaban atadas, estaban durmiendo, estaban jugando con un globo, estaban en... No, o sea, era ella, el papá en el medio y su otra hermana al lado. Ah, bien, era con la presencia del papá. Sí. Que es toda una cosa, digamos, porque para nosotros es un escritor, pero para ellas es su padre. Sí, la experiencia es otra ahí. Y cuéntenme, a ver, vamos a escuchar ahora parte de esto, pero... ¿Fueron ustedes a verla a ella en algún lugar? ¿Ella fue a su escuela? ¿Cómo fue? Ella vino a nuestra escuela y nosotros empezamos a hacerle preguntas con las imágenes. Ella trajo la imagen esta donde estaba con su hermana y su papá. Escuchamos ahora, nosotros estamos en hora libre. Habla entonces Patricia Walsh sobre la experiencia de recordar con fotografías con los chicos de la escuela número 2, distrito escolar número 3. Sí, Manuel Sola. Fíjense en el detalle que está con una lapicera en la mano y está con algún texto, o sea que es probable que estuviera corrigiendo. Él era bastante insistente con las correcciones, ejerciendo el periodismo o escribiendo literatura o escribiendo un género que dicen que él mismo lo inventa, que es lo que se llama no ficción. Ahora, después hablamos un segundo sobre eso, pero digamos, él es alguien que corrige mucho lo que escribe. Bueno, ¿de dónde surge la cuestión de escribir? Yo creo que puede tener tal vez una relación con su infancia. Mi abuela paterna parece que era una gran narradora, contaba a sus hijos, a sus chicos, muchas historias, y esa escucha cuando sos pequeño de historias que te van contando, y en este caso te las cuenta tu propia madre, son un estímulo para pensar la posibilidad de transmitir esto, y uno de los recursos es la escritura. Lo digo porque mi padre escribe también un relato que se llama El tío Willy fue a la guerra, y luego va a dejar escrito en algunos papeles que podríamos pensar que son sus memorias, que la historia del tío Willy se la escuchó contar a mi abuela, a su madre. Y entonces, bueno, yo me entero, por esto que leo, que mi abuela, siendo joven, les contaba a sus hijos historias de inmigrantes, historias de otros continentes, historias de largos viajes, historias de aventuras. Y entonces, bueno, esto... tiene probablemente la capacidad de ayudar a que la imaginación pueda desplegarse. Pero hay otro detalle, que es que, además de escuchar muchas historias, él lee mucho. desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Continuamos en el aire de Hora Libre. Antes escuchábamos ahí a Patricia Walsh, que nos contaba parte también de sus impresiones, sus recuerdos, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver a veces con la situación de rememorar, ¿sí? De hacer presente aquello que ha pasado. Ella hablaba ahí de el papá lleno de papeles, corrigiendo. ¿Ustedes escriben? ¿Alguno de ustedes lleva un diario o algo por el estilo? No. No. ¿En dónde escriben? Vos llevas un diario, pero no me quiere hablar hoy porque está enferma, así que... ¿me querés comentar algo de cómo escribís? ¿Escriben habitualmente? Sí, bastante. ¿En qué escriben? ¿En qué cosas escriben? En clase, en tarjeta. Aparte escriben mucho en los celulares. No me mientan. Escriben mucho más en el celular, en WhatsApp seguramente, ¿sí? O a veces también con las redes sociales, ¿no? ¿Usan redes? Sí. ¿Cuáles usan? Facebook, Twitter, las normales. ¿A qué llamas normal? Lo que para vos es normal, para el mundo quizás es desconocido. ¿Sabes que hay una idea de que esto que hacemos cada uno de nosotros lo hace todo el mundo? No es así. Bueno. ¿No? Cada uno. Digo, ¿usan Instagram? Sí. ¿Twitter? Sí. ¿Facebook? Sí. A ver. Estábamos hablando ahí de Patricia Walsh, que fue a su escuela, a la que ustedes hicieron una entrevista, ¿sí? ¿Sobre qué fotografías? Ya pasamos por la del papel, ¿sí? Donde el papá estaba rodeado de papeles. ¿Qué otras fotografías recuerdan? Bueno, otra fotografía fue donde él estaba parado con una cámara de fotos y empezamos a hacerle preguntas y ella nos comentó que esa cámara se la regaló su madre a su hermana y bueno, Rodolfo se la pedía prestada para tomar fotos porque a él le gustaba mucho la fotografía. Mirá, lo bueno, ¿no? Porque es una época en la que no todo el mundo tenía muchas fotos. En el caso de que tenés a alguien, un familiar que tenga una cámara fotográfica, era de la época de la cinta, había que pagar los rollos, ¿sí? ¿Qué otra foto hay ahí? Otra que le enseñamos y fue donde Rodolfo aparecía jugando una partida de ajedrez y ella nos comentó que a él le gustaba mucho jugar al ajedrez y de eso se inspiró para hacer un libro. ¿Alguno de ustedes juega al ajedrez? ¿Entre ustedes? Sí, yo sí. ¿Sí? Bien, no es un juego sencillo, es un juego más de estrategia, pero está bueno, ¿no? Sí, ayuda a la mente. ¿Ayuda? ¿Por qué? Es porque tenés que pensar bastante, pensar en lo que vas a hacer vos, en lo que va a hacer el contrincante, en cómo pensar va a afectar. Los movimientos. Aparte uno a veces puede como adelantarse, a ver, si yo hago esto, el otro podría hacer tal otra cosa, ¿no? Estamos así como, empieza como a tener como una mirada estratégica y medio de esto de apresurarse como un error, digamos, en realidad. Si te apurás y jugás así a las tientas, te pueden hacer pelota rápido. Sí. Tenés que medio ir adelantándote a la jugada del otro. A ver, y en esa foto, ustedes también tuvieron que preguntar, ¿sí? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué pasó? Yo le hice una pregunta que nos respondió bastante bien y que a todos les pareció buena pregunta, que fue que era un muy buen jugador de ajedrez. Y le pregunté si asociaba lo buen jugador de ajedrez que era a escribir un cuento, como anticiparse a los movimientos del lector, a cómo lo iba a llevar y las emociones que podría seguir sintiendo y tener un libro perfecto y hermoso. Claro, en esto de poder pensar un poco en cómo se va a reconocer o qué va a encontrar ese lector, ¿no? Que le vamos dando ahí como pista. Bueno, vamos a escucharla a ella, a Patricia Walsh, que te respondió así. Le está mirando la jugada, perdón, ¿eh? Miren esa cara, miren esa expresión, porque él está pensando la jugada, porque el ajedrez... ¿Juegan al ajedrez ustedes? ¿Sí? Qué suerte, hay muchos que juegan al ajedrez. Es un lindo juego, chicos, ¿eh? Bueno, acá está pensando la jugada, sí. Con el ajedrez tiene una relación importante y creo que el ajedrez también le brinda, como se los va a brindar a ustedes si practican este juego, la capacidad de concentración, la capacidad de planear lo que viene a continuación. La capacidad de anticipación de lo que puede hacer el adversario, a ver qué va a jugar el retro y cómo yo puedo estar pensando no solo la próxima jugada, sino también la siguiente y la siguiente. Y cómo muevo yo, pero cómo va a mover el otro también las piezas. Y en una de sus dos obras de teatro, mi padre escribe dos obras de teatro, La Granada y La Batalla. Y en La Batalla no son muy conocidas, están editadas las obras, pero como es teatro, el teatro se lee muy poco, se venden poco los libros de teatro y, bueno, no siempre las obras se ponen en escena. O sea que esto que les estoy contando no es tan conocido, pero en la obra de teatro La Batalla, mi padre usa el ajedrez como uno de los recursos que aparecen en el relato y hay un personaje que es el generalísimo que juega con él mismo, da la vuelta, se ubica del otro lado del tablero y hace la jugada como si fuera el otro, luego vuelve a ocupar el lugar anterior y responde con la siguiente jugada. O sea, él incluyó el ajedrez en varios de sus textos. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Continuamos en el aire de Hora Libre. Estábamos ahí escuchando también parte de esta cuestión de quién juega al ajedrez y cómo se juega y cómo esto empieza a disparar también como un paralelismo, según la pregunta que habías hecho vos. ¿Tu nombre? Luciano López. Luciano, en esa pregunta donde le decías, bueno, esto de que el escritor también tiene que ir como adelantándose a la jugada, ¿no? De qué le va a generar a ese lector. Ahora vamos a recordar también, había una foto que ustedes comentaron, que era la de Rodolfo Walsh con una cámara de fotos. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sacan fotos? Sí. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando salimos o vamos de viaje. ¿Qué más? Cuando van de viaje, esa es una buena situación para sacar fotos. Son para tomarle foto a la situación. Exactamente. Por eso nadie que la afecte de ninguna manera. Claro. De hecho, hay algo que es, no la estoy afectando yo, digamos, como un fotógrafo, sino que está pasando. En tal caso, me estoy metiendo en un lugar de alguien que no está actuando para que yo lo fotografíe, lo está viviendo. ¿Se entiende? Pero bueno, es algo que me pasa a mí con la fotografía, no tampoco es. Por eso les preguntaba, qué sé yo, ¿se sacan selfies? Sí. No, eso no. Pues no. Sí, algunos sí. ¿Selfies, ustedes? ¿Sacan fotos? No, con celulares tampoco. Con celular sí. Bien. A ver, tenemos ahí un pequeño comentario que hace ella y donde me contaban que también estuvo como medio emocionada cuando hablaba, ¿no? De la fotografía. Porque era una fotografía muy particular, con la cámara de foto, pero también con su hermana y la presencia de su padre, ¿no? ¿Quieren escuchar ese fragmento donde ella habla de esto? Sí, veamos. Vale. Esta cámara de fotos era de mi hermana Vicky. Mi padre, que siempre fue muy pobre, cuando mi hermana Vicky tiene esta cámara, porque se la regala mi madre. Mi hermana ya tenía 17, 18 años. Mi padre se la pide prestada. Claro, porque a él le encantaban las cámaras de fotos y le gustaba muchísimo sacar fotos y sacaba muy buenas fotos. Así que bueno, esa es la cámara de Vicky y bueno, ahí se lo ve con una expresión muy habitual en él. Está mirando serio. Sí, desde que yo era muy chica, yo recuerdo a mi padre interesado en que nos sacáramos fotos, interesado en tener él una cámara de fotos, con dificultades para conseguirla porque éramos pobres. Y cuando me pudo hacer algún regalo, ya él no vivía con nosotras en la ciudad de La Plata, porque mis padres se separan cuando yo tengo 5 años y mi hermana casi 7. Ahí se separan mis padres, mi padre deja la ciudad de La Plata y empieza, digamos, un recorrido bastante largo. Se va primero a Cuba. En Cuba está naciendo la Revolución Cubana. Mi padre vivió unos años allí. Después regresa. Iba a vivir ya en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Cuando ya mi padre nos visita en la ciudad de La Plata, porque ya no vive con nosotras en la escuela, nosotras somos mi hermana Vicky y mi madre. Recuerdo que me trae, muy divertido, un regalo que era una llamada máquina cajón, una máquina de fotografiar antigua que parece un cajoncito negro, que es la máquina de fotografiar más rudimentaria. Hoy se puede ver algún ejemplar de estas máquinas en las casas de antigüedades. No, mi padre adoraba estas cosas, le encantaba sacar fotos, y cuando hacíamos estos paseos al bosque, allí siempre había un fotógrafo con un trípode, con una cámara. Era caro sacarse una foto, pero hay varias fotos, de las pocas que tengo, porque tengo pocas fotos de mi familia, pero hay varias que han sido, sacadas en paseos con mi padre, y las han sacado fotógrafos de plaza o de parque. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Queda todavía un grupo que ahora se va a acercar, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando sobre lo que pasa con Walsh, cómo fue su historia, esta parte de la fotografía, y cómo también, en este caso, su hija, ¿no? Patricia Walsh, nos contaba muchas de su percepción acerca de lo que es la historia argentina y cómo ella lo vivió como hija de un escritor. Chicos, gracias por este bloque. Quiero que la gente recuerde cuáles son sus nombres, así que díganme nombre y apellido, quiénes hicieron este bloque. Nicole Pérez. Nadia Coroz. Bien. Tomás Amadeo. Alondra González. Luciano López. Estefanía Reyes. Marcos Martínez. Chicos, cuéntenme ahora, ¿cómo seguimos? A ver cómo sigue el programa. Con un tema musical. Cactus de Axi. Con su piel tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Y los médanos serán los pájaros, serán árboles, el idéntico de la soledad. solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Ya llegamos al último bloque. Escuchábamos antes Cactus en una versión de Abel Pintos, un tema de Cerati, ¿no? Pero que estaba ahí cantado por Abel Pintos, una versión que a mí me gustó mucho particularmente, sí, que tiene algunos tintes más folclóricos. Chicos, tenemos algunas cosas para comentar y parte de esto, cómo trabajaron, pero quiero que me digan su nombre y apellido, ¿sí? Así la gente sabe quién está haciendo este último bloque. Nombre y apellido. Micaela Esteves. Micaela, bienvenida. Luciano López. Silvina Cruz. Alexis Emanuel Fernández. Bien, chicos, bienvenidos todos, alumnos de séptimo B de la escuela número 2, distrito escolar número 3, Manuel Solá. También estamos con la seño, sí, que le voy a pedir que se presente, Laura. ¿Cuánto era? ¿Qué tal? Laura Granda. Bien, primero gracias por venir. Sí, ustedes son parte del último grupo. A vos te tuve antes. Cuéntenme ahora qué es lo que tenemos para comentar. Cómo vamos a ir cerrando este programa. Algunas mujeres importantes y de nuestra escuela también. ¿Importantes por qué? A ver, ¿qué es lo que están queriendo ustedes resaltar? ¿O qué han encontrado para decir que esto era interesante y que era importante? Hay dos de que no vamos a hablar, pero nos parecieron importantes para nombrarlas. Cristina sí. de Kirchner y Eva Perón. ¿Por qué? A ver, ¿por qué vamos a hablar de esto? Brevemente, digo, así como póngame en contexto, ¿cómo llegamos a que era necesario de alguna manera dedicarle un momento a este momento para hablar de la mujer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo es? Es el derecho de las mujeres igual que el hombre. Bien, ahí hay una cuestión de, ustedes están trabajando en proyectos sobre la mujer y la cultura, sí. Y una de las primeras cosas es reconocer que todos tenemos el mismo derecho. ¿Y qué tenemos para decir de eso? Y queremos ver, estuvimos estudiando de que la mujer ha hecho movimientos, sufrió lo mismo que el hombre, pero igual está bien, sigue siendo una mujer, tiene los mismos derechos que el hombre. Se trata igual, o se debería tratar igual. Ha sido denigrada varias veces, pero siguen. Y ahora tienen trabajos, los mismos trabajos que el hombre. Cristina de Kirchner es la primera presidenta votada, elegida. Y todos los hombres, hombre o mujer, puede tener el mismo derecho. Tienen los mismos derechos, puede trabajar de lo mismo. Bien. Te pregunto a vos, Laura, como maestra, ¿cómo es que se concibe un proyecto donde seguramente hay muchas actividades para hacer y hay muchos proyectos en el proyecto escuela, pero cómo concatenamos, ¿no?, esta posibilidad de trabajar las prácticas del lenguaje, trabajar los derechos, la literatura? ¿Cómo concebís vos y cómo se trabaja actualmente concretamente con los chicos en esta perspectiva? Mira, nosotros venimos trabajando con los chicos desde el año pasado con el proyecto de las mujeres. El año pasado particularmente hicimos un trabajo muy fuerte sobre la violencia simbólica y mucho sobre el tema de las publicidades sexistas, que de hecho los chicos tuvieron como producto final del proyecto armar ellos una publicidad no sexista, teniendo en cuenta esto, la observación de que siempre cuando se vende un producto que tiene que ver con el cuidado del hogar, salen representadas mujeres. Acá aparece algo que a mí me parece fundamental para el mundo de los docentes. Somos muy, muy escuchados en todo el país por diferentes grupos de docentes. Y una es que hay continuidad entre lo que vos planteas como trabajo de un año hacia el otro, y la escuela tiene como algunos contenidos transversales que sabe que no se resuelven en un mes o en un semestre, sino que llevan muchos años. Claro, esto está en el marco de lo que es la educación sexual integral, que se trabaja desde primer grado hasta séptimo. Nosotros justamente este año la idea es trabajar con los chicos la mujer en la historia, distintas mujeres de la historia y cómo fue evolucionando el rol de la mujer a lo largo de la historia. De hecho, es bien interesante, ¿no? Más allá de la cuestión generacional, que uno pueda leer a un Rodolfo Walsh y en algún momento pueda escuchar a su hija, que hoy tiene una vida política activa, que es representativa de un grupo importante partidario, digo, y que por otra parte también representa algunas luchas, ¿no? Calculo que en eso hay mucho para trabajar también con la población de alumnos. Sí, muchísimo. Y además esto de que muchas veces la historia oficial invisibiliza a las mujeres y el rol que tuvo en la construcción del país, digamos. Y esa es la idea del proyecto, ver eso. Los chicos, en realidad, lo que hicieron hoy fue... No empezamos a trabajar con el proyecto. Entonces ellos tuvieron el desafío de escribir sobre algunas mujeres que ellos quisieran, digamos. Como el puntapié inicial. Claro, ¿no? Empezar a reconocer... Entonces eligieron ellos algunas mujeres para escribir. Y esto que decía Luciano, que era importante, estas dos mujeres que ellos para ellos son conocidas, y a partir de ahí ir viendo que hay otras también. Y hubo otras que por ahí ellos no tienen noción y que hicieron a la construcción de nuestro país. Y la idea es un poco trabajar sobre eso con los chicos. Nos queda poco tiempo, pero quiero saber qué otras cosas quisieran ustedes compartirme, ustedes como alumnos, sí, y que también nos sirvan como para dejar el camino abierto. Así que, ¿qué otra cosa habría para decir? Queríamos hablar de nuestras dos profesoras. Nuestra profesora titular, Laura, que está acá también con nosotros. Y nuestra profesora de matemáticas y ciencias naturales, que no pudo venir porque tiene otro grado a cargo. Uh-huh. Y vamos a hablar de Laura como profesora y de Silvia como madre. Laura es nuestra profesora titular y creo que habló por todos en el grado al decir que es una de las mejores profesoras que hay en todo el colegio. Es amable, buena, comprensiva, graciosa y aunque a veces se enoja, nos aguanta todos los días y la queremos mucho. Silvia, además de ser nuestra maestra y muy buena, es madre de tres hijos, trabaja doble turno como profesora en nuestra escuela con sexto A y B y séptimo A y B. Nos contó varias cosas de su vida y nos reímos bastante. Se nota que es una excelente madre y también la queremos bastante. Y ahora por último vamos a elegimos a Estela de Carlotto, la líder del movimiento Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto es la líder del movimiento Abuelas de Mayo. Hace aproximadamente un año encontró a su nieto perdido en la última dictadura militar. Las abuelas de Plaza de Mayo se esfuerzan todos los años en tratar de encontrar a todos los familiares desaparecidos y desaparecidas en la dictadura. Fíjense que acaban de retirar a la maestra que está acá, se me acaba de desarmar, más o menos. No, pero tiene que ver también con el reconocimiento. Está buenísimo que uno pueda reconocer cómo se siente, ¿sí? ¿Qué les gustaría que recuerden nuestros oyentes de radio? Que estudien lo que ellos quieran, que nadie los obliga a estudiar nada, que nadie tiene derecho a decirle vos estudias esto y nada más, que cada quien escriba su historia y quiera llegar a donde quiera llegar, mientras que quiera hacerlo y lo quiera hacer bien, lo va a lograr. Y la escuela se puede plantear objetivos actuales y no cuestiones viejas que por ahí los chicos no disfrutan, sino que se puede aprender desde el disfrute y desde el investigar cada uno y aportando entre todos para lograr los objetivos, digamos. Yo creo que eso es fundamental, aparte de reconocer que muchas veces vemos como emergentes sociales o indicadores, qué sé yo, los pibes se golpean, hay violencia en los barrios, y a veces nos quedamos con eso y en realidad hay mucho atrás. Esto de poder enseñar que hay marcos regulatorios, que hay leyes, que hay formas de concebir a la mujer y al hombre, y que si no estamos de acuerdo cómo la cosa funciona en la sociedad, hay que modificar la sociedad. Chicos, ¿algo más para decir? ¿Algo más como para cerrar, que sea importante? ¿Compañero? Terminás con una nota, una música. Un tema musical, bien. ¿Cuál es ese tema musical? Celebra la vida de Axel. Así nos despedimos nosotros y decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chicos, fuerte el aplauso para ustedes. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida.